cuando me doy cuenta que cruzo la calle y falta tu presencia y no está tu mano en mi mano franca que una vez te di. Siento que la vida se aleja de mí. Tú no eres ni siquiera la mitad de lo que fuiste una vez cuando conmigo vivías y las penas se quedaron por allá. Por donde quiera que vas y te encuentras todavía, como aún me gustas, si quieres que te ame, voy a amarte, niña, como no te he amado. Estoy a tu orden, sin preocupación, de una forma libre a tu disposición. Yo no soy ni siquiera la mitad de lo que fui una vez cuando contigo vivía y las penas se quedaron por allá. Por donde quiera que vas y te encuentras todavía, ya no existe ni siquiera la mitad de mis problemas de ayer, ni de mi melancolía. Solo existe el cariño y nada más. Aquella forma de amar ya no existe, vida mía. Siento distinto, no sé si te pasa igual.